febrero, tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. La huelga de maquinistas deja hasta ahora importantes retrasos y trenes cancelados en varios puntos de España. Destaca la situación en Zaragoza, Javier Liébana. En la estación de Zaragoza de Licias, todos los trenes de alta velocidad, media distancia y cercanías están o cancelados o llegando con bastantes minutos de retraso. Nos vamos hasta Zaragoza, Fabián Barca. Sí, en estos momentos retrasos mayúsculos, por ejemplo, de un tren con destino Figueras, que se suponía que saldrá en unos un par de minutos, con una demora de casi dos horas. También en la estación zaragozana, un tren Irio, que iba a Barcelona a esta hora, también ha sido cancelado. Por ahora, mejor suerte tienen otros trenes de larga distancia con destino a Bilbao o Miranda de Ebro, en el que los retrasos son de media hora. En toda España hay más de 1,000 frecuencias afectadas. Mientras, los policías que escoltaban a Carlos Mazón el día de la Dana están asegurando ante la jueza de Catarroja que es raro que el entonces presidente valenciano prescindiera de ellos para ir a un restaurante, que no es lo habitual, pero que no era la primera vez que Mazón lo hacía. Radio Valenciana, Durán. Los dos agentes declaran hoy como testigos, explican que cuando Mazón se fue a la comida al Ventorro les pidió que se fueran y ellos no le escoltaron al restaurante. Sobre las 7:20 el chofer les comunicó que le habían llamado para ir a recoger al presidente y entonces volvieron al Palau. Mazón llegó sobre las 8:10 y les dijo: ahora bajo y volvemos. En ese momento, con media provincia de Valencia ya anegada por el agua y con cientos de atrapados, dicen que no vieron a Mazón especialmente preocupado ni especialmente rápido. Aseguran que iba normal. A partir de las 8 se fueron al Cecopi y una vez allí esperaron fuera. Han explicado, como decías, los escoltas a la jueza, que tenían la agenda privada la comida de Mazón desde el día anterior, que nunca se planteó que se suspendiera, y aunque es raro que el presidente prescinda de los escoltas para ir a un restaurante, no era la primera vez que sucedía. Y un juzgado de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo a través del programa Pegasus. Se tratan de un magistrado del Supremo y un cargo actual del Ministerio de Hacienda. La jueza también ha citado como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que acumula ya 5 imputaciones como esta. Andrea Villoria. Sí, el juzgado de instrucción 2 de Barcelona ha acordado citar como investigados por presunta revelación de secretos a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, que estuvo en el cargo hasta 2020 y que actualmente es magistrado en activo del Tribunal Supremo y por lo tanto está forado. También se imputa a la exdirectora que le relevó hasta 2023, María Gámez, que en la actualidad ha estado trabajando en el Ministerio de Hacienda. Ambos deberán dar explicaciones sobre el espionaje a 5 empresarios vinculados al independentismo, según el auto al que ha tenido acceso la cadena SER. La jueza imputa también a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, a directores de la empresa Pegasus y por primera vez en España también a los directivos del programa espía Candiru. Gracias, Andrea. Además, estamos pendientes de un nuevo naufragio en las costas de Libia. Un total de 53 migrantes están desaparecidos. En cuanto al tiempo, la borrasca Marta está dejando a Cádiz en aviso naranja por lluvias, estando lo peor, como estos últimos días, en Grazalema, en la sierra. Deportes, José Antonio Duro, muy buenas. La cita deportiva, muy buenas. De las últimas horas, que es la Super Bowl, hemos contado esta pasada madrugada el partido en carrusel. Se lo ha terminado llevando Seattle. Han sido los Seahawks los ganadores de la edición número 60 de la Super Bowl. Es un día que viene marcado por dos citas. La primera es la dimisión de Joan Laporta en Barcelona. El presidente del Barça inicia su carrera electoral, es una formalidad en las elecciones del próximo mes, también con la presentación del nuevo Aston Martin esta tarde, el coche que Fernando Alonso va a usar en la temporada 2026, y además una noticia que acabamos de conocer: en el inicio de la temporada ciclista, una caída de Enric Mas, el corredor de Movistar, se ha lesionado en la mano derecha, no estará presente en las primeras pruebas de este año. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena SER Madrid. Se lo estamos contando esta mañana. La justicia ha admitido a trámite la denuncia que el PSOE de Madrid presentó contra la autorización que el gobierno regional dio al Colegio de Abogados de Madrid para abrir una nueva universidad privada en la región después de que este colegio profesional ejerciera como acusación en el proceso contra el exfiscal general del Estado. Además, la Asociación Libre de la Abogacía ha denunciado a su decano, Eugenio Ribón, ante los órganos internos por, según dicen, aprovechar las publicaciones del colegio para autopromocionarse. Alfonso Gea. La Asociación Libre de Abogados exige la dimisión del decano de los letrados madrileños, Eugenio Ribón, y solicita al Consejo General de la Abogacía de España que les sancione por vulnerar el código deontológico de la abogacía. Según ALA, Ribón ha utilizado la publicación de una guía orientativa de derechos dirigida a las víctimas del accidente de la Benadamuz para incluir una foto suya, resaltando que el decano de los abogados madrileños es un especialista en derecho de los consumidores. ALA considera que se trata de un abuso con motivo de su cargo como máximo responsable del Colegio de Abogados de Madrid. Y un hombre de 70 años está grave en el hospital tras caerse la pasada noche desde el tejado de su vivienda en Boadilla del Monte. Luis Seoane, supervisor del 112. A la llegada de las unidades, el paciente tiene un traumatismo cronoencefálico severo, es estabilizado por un soporte vital avanzado del Suma 112, el equipo de apoyo logístico y el soporte vital básico de la localidad de Boadilla del Monte. Y es trasladado como trauma grave a un hospital de la Comunidad de Madrid. Muchas nubes hasta ahora en el cielo de la Comunidad de Madrid, aunque hoy en principio las lluvias van a quedar restringidas a la sierra. 8 grados en el centro de la capital a esta hora, que subirán hasta los 15 en Aranjuez a mediodía. Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la... Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Conocer lo que pasa. Hay una realidad económica, una realidad social y unos datos que retratan mejor esa realidad que los discursos políticos. Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hora 14. Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser. Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte en los 10 Hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena Ser presenta el Congreso Bienestar y las Artes del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Las artes son un escape donde las reglas del juego cambian y por un momento somos dueños de nuestro tiempo. Hablaremos de escritura y literatura en tiempos de saturación, de música y oficio como refugio, del teatro como escenario para volver a hablarnos y de la gastronomía, porque también hay grandes obras que se disfrutan en el plato. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Cadena Ser. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio. ¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Once y nueve minutos de la mañana, 19 en Canarias. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, echándos de menos, ¿no? Un poco en la distancia. Ya, pero ahora en cuanto terminemos salimos corriendo en furgoneta, porque acabamos de abrir el boletín hablando que lo peor de la huelga de maquinistas está ahora mismo en Zaragoza, con lo cual vamos a volver por carretera. Bueno, ya de vuelta prontito, mientras tanto. De vuelta ya. Cuando os vais del estudio ya sabéis que aquí pasan cosas. Ya. ¿No? Esta mañana se ha llegado a decir, nos han dejado aquí a los niños de la casa corriendo por los pasillos. Pero es que esto es textual, ¿eh? Esto es textual. Esto es textual. Sobre todo en la primera parte del programa. Bueno, entonces, tres cortecitos, tres momentos muy breves de lo que llevamos de mañana. Porque, claro, os habéis marchado, pero habéis dejado aquí al dúo Afonía. No sé si habéis tenido oportunidad de escucharlos mientras llegabais a la radio. Sí. Porque, claro, el fin de semana pasan cosas. Bueno, luego y que hace frío mala, y la gente se resfría. Hace frío. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que dejáis aquí de suplentes a dos convalecientes, a Soto y a Pedrote, que estaban, decían ellos, con un pequeño hilito de voz a primera estaba hora de la mañana. Pendiente de la cosa esta de la Super Bowl y del espectáculo de Bad Bunny. Nosotros estamos dando el nuestro, el dúo Afonía, somos el dúo Afonía, resistiendo aquí con nuestro hilito de voz cada uno. Pero nos estamos defendiendo. Bueno, estamos aguantando, estamos sobreviviendo. Se han defendido y muy bien, todo hay que muy decirlo, bien, porque yo los he escuchado, el dúo Afonía han actuado muy bien. Con un hilito de voz, pero la voz aguanta. Y bueno, cantaba, además de Lady Gaga, de Ricky Martin, de Bad Bunny, esta madrugada en la Super Bowl, cantaba Bad Bunny eso de no te puedo olvidar, ¿no? Más de uno entiendo que igual todavía no se puede olvidar de las elecciones de ayer en Aragón, porque claro, pasaron cositas. Entonces hoy en el abierto, evidentemente, pues tocaba un abierto de análisis de lo que pasó ayer y lo que está por pasar en los próximos días o en los próximos meses, porque tal cual está el tema. Y me he querido quedar con el análisis de José María Lasalle y con una frase que yo creo que nos va a acompañar en los próximos días para resumir un poco de dónde venimos ayer y a dónde vamos a ir, que es: qué bien se vive en Portugal. ¿Vale? Esta ha sido la reflexión de Lasalle en torno a la centralidad. Qué bien se vive en Portugal, por Dios. Es decir, qué bien hacen los portugueses que con saben en todo momento establecer un criterio de respaldo sistémico a aquel que encarna la centralidad. Si tú estás machacando constantemente la centralidad, al final, ¿qué pasa? Que la centralidad se revuelve. La centralidad se revuelve y pues, siempre queda esa otra frase que es: menos mal que nos queda Portugal. Pues mira, nunca mejor dicho. ¿Y qué más? Y parece que el programa de hoy bailado, porque luego después hemos hablado con Bob Pop a partir de las 10 de qué precio tenemos nosotros. ¿Qué precio tendrá el gobierno de Aragón? Pues todavía no lo podemos saber, pero lo sabremos. Mientras tanto, hemos hablado con Bob Pop y con los oyentes de qué precio tenemos nosotros mismos. Y una oyente, Vanessa, nos ha dicho que para ella el precio era la hipoteca. Claro, es que mi precio era la hipoteca. Desde que yo me hipotequé en su día, un poco medio, en serio, pero en broma, ¿no? Pues cuando alguien te proponía algo, te provocaba tal, pues yo siempre he dicho, me cubres la hipoteca, ¿ves? Pero claro, afortunadamente, la hipoteca ha ido bajando. ¿Y a partir de ahora qué nos queda? A partir de ahora, pues bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate, que nos trae un clásico de la cultura clásica, el paso de la Laguna Estigia de Patinir, que trae los mejores azules y además es el mejor cuadro para tomar decisiones. Así que yo no digo nada, pero está en el Museo del Prado por si alguien tiene que tomar alguna decisión. Vale. Y en Mitos 2.0, estando en Zaragoza, nos teníamos que preguntar con Pepe Rubio y con Sergio Castro, ¿vale más maña que fuerza? Pues venga, vamos a ello, que nos queda todavía un ratito de programa. Hasta luego, Brian. Venga, maños. Hoy por hoy. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate... Te pido un primer análisis. ...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues, a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio y con Roberto Sánchez en... Antes de que amanezca. Sí, es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras en Ser Podcast. Cadena Ser. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros. Los grandes clásicos de la literatura... En 60 minutos. Un libro, una hora. Con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación. En la Cadena SER. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Let's go. 11:16 de la mañana, 10:16 en Canarias. Todos en algún momento de nuestras vidas debemos tomar decisiones importantes. ¿Qué estudiar? Aceptar esa oferta de trabajo, quedarte donde estás, seguir con tu pareja, separarte. Saber escoger lo que más nos conviene es una de las cosas más difíciles de la vida. Y hoy el artesano quiere enseñarnos un cuadro que nos puede ayudar a elegir cuando las dudas nos asaltan y nos bloquean. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y la obra de arte que nos traes hoy está además en Madrid, ¿no? En el Museo del Prado. Está en una sala muy especial del Museo del Prado. Es un cuadro que pasa un poco desapercibido, camina del Jardín de las Delicias. Es el paso de la Laguna Estigia del siglo XVI del artista flamenco Joaquim Patinir. Uh-huh. Cuando os lo describa va a entrar en vuestra lista de favoritos porque es una cosa maravillosa. El paso de la Laguna Estigia de Joaquim Patinir. Sí. Venga, describe. Hay que describirlo muy bien porque especialmente para aquellos que no lo estén viendo ahora mismo, es sí. Un poco complejo. Vamos por pasos. Es un paisaje. Y lo sí. Que vemos en mitad de ese paisaje es la Laguna Estigia, es un lago. Esto es una historia mitológica. Es la historia de Caronte. Justo en el centro del lago vemos a un hombre con una barca que es Caronte, que es, según la mitología, el responsable de llevar las almas humanas, una vez hemos muerto, al Hades, al otro lado, al más allá, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, porque si te fijas, ahí tenemos a Caronte, un gigante, sí. Remando, y está en la barca llevando a un hombrecito pequeño que está ahí desnudo, que es el alma humana. Uh-huh. Y vemos que han llegado a una encrucijada. Esto es muy importante. Está cruzando la Laguna Estigia y está justo en un momento en el que hay que decidir entre dos ríos. Se abren dos ríos, dos caminos diferentes. A derecha e izquierda. Exacto. Hay sí. Uno a la izquierda que claramente nos lleva al paraíso porque ves, está con ángeles, es un sitio precioso, hay unicornios, precioso lo mejor. Y al otro lado, a la derecha, hay un río que claramente nos está llevando al infierno, porque ahí vemos llamas, gente sufriendo, siendo torturada, lo peor. Lo más importante, está haciendo patinir aquí una mezcla entre la mitología grecorromana, Caronte, pero también la tradición cristiana, que nos lleva al cielo o al infierno. El ser humano, el alma humana que va en la barca, puede elegir a dónde quiere ir como destino final. Es un poco la moraleja. Todos podemos elegir con nuestros actos en la vida hacia dónde queremos ir, al cielo o al infierno. Claro, pero si el humano es quien tiene la libertad de elegir hacia dónde quiere que le lleve el barquero, hacia el cielo o al izquierdo, la elección parece obvia. Claro, porque nosotros vemos muy claramente que el río de la izquierda hacia dónde nos lleva es claro. al paraíso. Claro. Sin embargo, el río de la derecha a donde nos lleva claramente es al infierno. Pero, ya sabes, aquí lo repito, soy muy pesado, siempre cuando vemos un cuadro hay que fijarse en tres elementos fundamentales, en los cuadros clásicos, figurativos. Hay que fijarse en los ojos de los personajes, qué hacen con sus manos y siempre algún objeto que nos da pistas. Fíjate en los ojos del protagonista, que es el alma humana, el hombrecillo que puede elegir hacia dónde quiere ir. ¿Hacia dónde está mirando? Claro, está mirando hacia... ¿Hacia el infierno? Hacia la derecha, hacia el infierno. Y si te fijas en las manos de Caronte, lo que está haciendo con las manos es remar. Y si te fijas, está remando, la barca va claramente también hacia la derecha, hacia el infierno. Es decir, el humano que puede decidir su destino final, en la encrucijada de caminos, elige finalmente ir al infierno. Pero mucho sentido no tiene, Pablo, porque si el alma humana es libre de elegir su destino eterno final, ¿por qué quiere sufrir yendo al infierno? Claro, aquí está la clave. Aquí es donde se queda todo el mundo y dice, bueno, pues elige el infierno por alguna razón. Pero tú imagínate, claro, en los cuadros tenemos que meternos en la piel de los personajes. Tú imagínate que estás dentro de la barca, que eres uh-huh. ese alma humana que tienes que decidir tu destino final. Desde donde él está... no puede ver a dónde lleva cada uno de los ríos. Porque nosotros desde nuestra posición sí que vemos el infierno y el paraíso al final, al fondo. Sí, sí. Pero él los tiene en la espalda. Cuando levanta la cabeza para hacer su elección y mira a los lados, él solo ve la mitad inferior del cuadro, que es la entrada de los dos ríos. La mitad superior, que es lo que nos demuestra dónde está el infierno y el paraíso, él no lo puede ver. Solo ve... Las entradas de los ríos y ambas entradas, tanto a la izquierda como a la derecha, son igualmente preciosas, dos paisajes maravillosos. Sí, los dos paisajes, y además que se ve en el cuadro, si para él las entradas de los dos ríos son igual de bonitas, ¿por qué, insisto, elige la que va al infierno? Claro, aquí es donde tenemos que mirar el tercer elemento fundamental. Los ojos y las manos nos dicen que quiere ir al infierno, pero hay un objeto que nos da pistas, una cosa. Fíjate en la entrada de la izquierda, la entrada del río que lleva al paraíso, está llena de rocas. ¿Te fijas que la costa es muy rocosa, hay piedras en mitad del río? Sí. Y en el otro lado, la entrada es facilísima y preciosa. Sí, una pequeña bahía, sí. Claro, ¿qué piensa el humano? Él, como no ve lo que tiene detrás, él dice, bueno, esta entrada rocosa llena de piedras es... ¡Oh! Yo no quiero ir ahí, porque puedo chocar, puedo hundirme. Asume, esa es la entrada del infierno, porque es muy peligrosa y difícil. La otra entrada, que lleva al infierno, en realidad, pero es tan bonita... y tan sencilla que dice, voy a elegir esa. Elige el camino fácil porque cree que va a ser lo mejor. Pero nosotros, desde donde estamos, vemos que hay una trampa. El camino que al principio parece fácil termina en el infierno y el camino que al principio parece muy difícil acaba llevándole al paraíso. Y es una manera, ¿tú crees?, de decirnos que las apariencias engañan, ¿no? Que elegir el camino fácil del pecado nos llevará al infierno y que el camino que lleva al paraíso, que el camino que lleva a Dios, va a ser más difícil, pero que al final está la recompensa. Claro, aquí está el mensaje profundo. Tú cuando ves el cuadro ves un simple paisaje, pero cuando te fijas en todos estos elementos te das cuenta de que aquí hay un mensaje religioso. Nos está diciendo lo que has dicho. Solemos elegir el camino fácil, pero el camino fácil del pecado al principio es muy bonito, pero luego acaba llevándote al infierno. Y si llevas una vida difícil, la entrada rocosa, complicada, ¿vale? Es más peligrosa. Ser la vida virtuosa del buen religioso es más complicada, pero al final tiene su recompensa. Esto también... y esto es lo más maravilloso del cuadro, lo podemos ver desde el punto de vista laico hoy. O sea, fuera de la religión. Fuera de la religión, esto lo que nos está diciendo es, Nosotros los humanos siempre nos empeñamos en elegir el camino fácil. El camino fácil, la entrada bonita de este cuadro, acaba llevándote a problemas, acaba llevándote al infierno. Solo cuando elegimos la entrada difícil y rocosa, vale, es más peligrosa, hay que trabajar duro, nunca sabes si va a salir bien o no. Pero cuando te esfuerzas en la vida, al final acabas llegando a tu paraíso personal, acabas teniendo tu recompensa. Fíjate cómo cuando observas muy bien un cuadro como este o cualquier obra maestra, acabas descubriendo mensajes ocultos que no sabías que estaban ahí y que nos ayudan a tomar, en este caso, buenas decisiones. Eso es lo grandioso del arte y de cuadros como este. Lo podemos usar como un compañero para echarle ojo de vez en cuando y que nos recuerde lo importante que es tomar buenas decisiones en la vida. No coger el camino fácil, sino el difícil. Esto para jóvenes o estudiantes, por ejemplo, está muy bien. Sí. No siempre una tarde viendo la tele o jugando a videojuegos o vagueando, al final te lleva al día siguiente a suspender. Cuando te esfuerzas, acabas sacando rédito. Pues todo esto en este solo cuadro, que además de esta historia que cuenta, a mí me llama mucho la atención el color azul de este cuadro. Es una especie de azul así con tonos turquesa que es espectacular. Eso es lo que más llama la atención de este y de todos los cuadros de Patinir, porque él usa un azul, bueno, es un azul tan especial que ha acabado denominándose azul Patinir, uno de los colores más especiales de la historia del arte, que él lo hizo como sello propio. Ves que va cambiando del azul claro, se convierte en turquesa en algunas zonas, sí, sí. Blanquea un poco hacia el final. Esos diferentes tonos de azul son muy difíciles de conseguir. Se obtienen de un mineral llamado azurita, no confundir con la lazurita, que es de donde se saca el lapislázuli, otro tipo de azul del que ya hablamos. Este es azurita, un mineral que se encontraba sobre todo en las montañas de Alemania, por eso a veces se le llama azul de Alemania o azul de montaña. Y es muy difícil de trabajar, porque cuando tú mezclas este mineral azul con los óleos, con diferentes aceites para conseguir la pintura al óleo, se producen a veces reacciones químicas que lo cambian de tono, lo pueden llevar a un verde, a un turquesa, y él, al parecer, Patinir perfeccionó estas reacciones químicas y consiguió una completa gama de diferentes azules hasta verde turquesa con este mineral, la azurita. Simplemente producir este color ya es muy complicado y por tanto ya hace que estos cuadros sean una joya. Y hay una cosa que es que este juego de azules transmite paz. Tú miras el cuadro, cuanto más lo miras, es un cuadro relajante. Eso es. Nos pasa mucho, ¿no? Tú estás en este cuadro, lo ves y te quedas nubilado con ese azul y estás como que sí, te absorbes. Sí. Estás como acunado, no quieres irte. Pasa muchas veces, tú no quieres despegar la mirada de ese azul tan, tan increíble porque es único. Pero hay otra cosa más, además del azul, hay una cosa que vemos en el cielo. Si tú te fijas, sí, te he traído varios paisajes de Patinir, sí, y en todos ellos, en el horizonte, al final, en el cielo, más allá del horizonte, ves que hay como una explosión de brillo blanco. Sí, como de luz. De luz, una explosión de luz que hay, sí, que hay más allá. Esto es algo, es un sello de este artista, de Joaquín Patinir. Alejandro Vergara, que es probablemente el mayor experto en Patinir que hay, que es conservador del Museo del Prado, dice, interpreta esta explosión como un mensaje de esperanza. Y yo estoy muy de acuerdo. Habla de una llamada a no rendirnos, ¿no? Tú ves este paisaje, a lo lejos hay algo que está ocurriendo más allá de las montañas, más allá del horizonte. Es una luz brillantísima, sí, que te está prometiendo algo maravilloso, pero que tú no sabes lo que es. Es una invitación a, venga, no te rindas, eso está muy lejos, el camino va a ser duro, pero cuando llegues ahí hay algo esperándote, hay una esperanza en esta vida de sufrimiento que te va a dar algo de alegría. Esto se puede ver como un mensaje religioso, es decir, nos está diciendo, si sigues el camino de Dios, al final, en la otra vida, llegarás a esa luz luminosa que es el paraíso o el cielo. Pero también se puede ver desde un punto de vista laico emocional, lo podemos leer hoy como esa promesa de, por muy dura que sea la vida, al final hay algo ahí que te está llamando, que es maravilloso, no sabes lo que es, pero no te rindas, sigue, por muy mal que lo estés pasando, sigue, porque tienes ahí esa promesa, esa esperanza de que en algún momento descubrirás, si te esfuerzas y si continúas y si no te rindes, esa luz maravillosa que tienes más allá del horizonte. Es esa expresión de la luz al final del túnel, que está todo oscuro y que al final del túnel ves la luz, y al final con este cuadro, además de la historia, de las decisiones importantes, es un cuadro que también te ayuda a sobrellevar o incluso a consolarnos en los momentos duros. Sí, es como, yo lo veo como trocitos de esperanza enmarcados sobre lienzo, ¿no? Sí, sí. Y esto es el gran poder del arte. El arte juega con la belleza, en diferentes concepciones de la belleza, pero en realidad intenta impresionar nuestros sentidos y nuestras emociones para darnos esperanza. Tú cuando ves algo hermoso, espectacular, eso te inspira, te da una energía positiva, una esperanza para entender que en la vida puede haber cosas positivas. Tendemos a estar rodeados de cosas grises, la vida en general es dura y difícil. Un cuadro es una pequeña ventana a esa esperanza, te muestra que puedes imaginar cosas mejores, porque en la vida hay cosas mejores, son esa pequeña luz al final del túnel. Y me llama la atención, Pablo, que todos los cuadros que me has traído de Patini son paisajes. ¿Él estaba especializado en este tipo de pinturas? Sí, y además podemos decir que Joaquín Patini es el inventor de la pintura de paisajes. Es la primera persona, esto lo cuenta Alejandro Vergara, que lo sabe todo de Patini, la primera persona que decide usar el paisaje como lo más importante del cuadro. Ya había habido gente que había pintado paisajes, pero eran simplemente decoraciones al fondo, algo secundario. Y él, que vive en Flandes en el siglo XVI, decide usar el paisaje como el elemento fundamental, por primera vez en la historia. Esto es muy interesante porque pasa en Flandes y porque pasa en el siglo XVI. Pasa allí porque era la zona más rica de Europa, probablemente, del mundo. Y claro, donde hay dinero, el arte florece. Había claro. Muchos ricos que buscaban cosas nuevas. Entonces los pintores se esfuerzan, se rompen la cabeza por encontrar cosas diferentes para alimentar ese mercado. Entonces a Patini se le ocurre, pues bueno, ¿por qué no hacer del paisaje el tema fundamental? Añado luego historias en el paisaje, pero ¿por qué no mostrar la naturaleza como el elemento fundamental del cuadro? Y luego hay una cosa, porque es verdad que hemos puesto mucho en valor el color de los cuadros, no solo por el azul, sino por esa explosión de luz que hay al final en el horizonte, pero consiguen los cuadros que me has traído ese efecto de profundidad perfecto. Yo no sé si tenía algún truco para conseguir la perspectiva. Usa dos trucos. Primero, hay una mezcla de dos perspectivas. Fíjate que los elementos del primer plano, los árboles, las personas, lo que está más cerca está visto desde el frente. Sí. Sin embargo, lo que hay al fondo, el paisaje, está visto desde arriba. Entonces, al mezclar estas dos perspectivas, crea una sensación extraña de mareo que hace que parezca más profundo todo. Y luego, además, usa los colores. Ya sabes que los colores cálidos como que saltan, se acercan a nosotros, y los colores fríos dan la sensación psicológicamente de que se alejan. Por lo tanto, si te fijas en sus paisajes, y esto lo usan muchos artistas, la parte de abajo, que es lo que está más cerca de nosotros, tiende a ser marrón, color cálido, que se nos acerca. Sí. Lo que hay en la mitad del cuadro suele ser verde, un color más frío, que da la sensación de alejarse. Y el azul está en el horizonte, justo al final. Como es un color mucho más frío, da una sensación óptica de que está muchísimo más lejos. Por eso, con esta gradación de colores, tenemos la sensación de más profundidad. Y por eso sus paisajes, junto con el azul maravilloso, tienen esa sensación de que te puedes perder ahí para siempre y reflexionar y acumular esperanza. ¿Todos los que has traído, los cuadros, se pueden ver en el Museo del Prado? Todos, porque el Museo del Prado tiene la mayor colección de Patini del mundo. 4 cuadros de Patini juntos en la misma sala. Os recomiendo que vayáis allí. Entrad y os vais a salir recargados y revitalizados, os lo aseguro, porque este azul es único. Después de la jornada electoral de ayer, a lo mejor a más de uno le convendría pasar por esa sala y ver los 4 cuadros juntos. Pablo, gracias. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Hoy por hoy. Tiene Sabes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves. El 23 de septiembre de 1784, el Borbón Luis XVI, rey de Francia, firmó en Versalles unas letras patentes, se llamaban así, que ordenaban que a partir de ese momento todos los pañuelos que se fabricaran en Francia debían tener la misma medida de ancho que de largo. Lo que no dijo Luis XVI en su decreto es que fue su esposa María Antonieta la que le dijo: Cari, esto de que cada pañuelo sea de una medida es muy ordinario y muy poco estético. Lo conveniente es que sean perfectamente cuadrados. Luego, ¿qué por qué los decapita? Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El placer de escuchar. Aunque mi madre nunca parecía prestar atención a lo que ocurría en el callejón, no se le escapaba una. Oía todas las voces, percibía cada revoloteo de las sábanas, captaba cualquier llamada y transmisión. Nos reíamos juntas del inglés macarrónico de una, de lo bocazas e indiscreta que era la otra, de un chillido por ahí y de una tremenda retahíla de tacos por allá. Sus incesantes comentarios sobre la vida al otro lado de la ventana me permitieron degustar por primera vez los frutos de la inteligencia. Sabía cómo convertir el cotilleo en información. Oía una voz elevarse una nota y hacía la siguiente observación: esta mañana discutió con el marido. O bajar una nota y entonces era que se le ha puesto el niño malo. O interceptaba un diálogo a toda prisa y a partir de él diagnosticaba el enfriamiento de una amistad. Esta habilidad suya me transmitía bienestar y me arrancaba emoción. La vida parecía más plena, más intensa y más interesante cuando mi madre otorgaba sentido a la actividad humana que transcurría en el callejón. Apegos feroces. Vivian Gornick, 2017. Cadena Ser. El placer de escuchar. La economía mundial. Las conversaciones con millas. O la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro. Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra. O en la ducha. Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Son las 11:36 de la mañana, las 10:36 en Canarias. Llega el momento de desmontar mitos, hoy desde la distancia, con Pepe Rubio y Sergio Castro en Madrid, conmigo en Zaragoza. Hola, ¿qué tal? De nuevo a los dos. ¿Qué bien tal? Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, yo aquí bueno, estoy sobreviviendo la mañana. Bueno, pues la cosa es que estamos preocupados porque, mira, ni Bopo, ni la dupla, ni el artesano, nadie ha puesto el foco donde tú estás. Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, las secciones del magazine, si hay una cosa, una situación especial, hay que poner el foco ahí, ¿no? Hay que destacarlo. Claro, y como estás en tierras aragonesas, el mito que traemos es casi obligatorio. Bueno, es verdad que desde que supimos que estarías hoy cubriendo las elecciones en Zaragoza, las elecciones de Aragón, supimos realmente y tuvimos muy claro lo que queríamos hacer. Es verdad que lo testamos también con el humorista y bibliotecario Antonio Martínez Asensio, que además, para ratificarnos, nos regaló uno de sus chistes, de su repertorio. Yo tenía un amigo que salía con una campeona de halterofilia, levantaba pesas, y la dejó y se terminó casando con una mujer de Zaragoza, porque más vale maña que fuerza. Es que, o sea, me parece todo de un lamentable que le hayáis pedido a Asensio el chiste, que él se haya prestado a hacer el chiste y que además lo acabéis mezclando con un himno como es el Canto de la Libertad de la Bordeta. Sí, es que la cosa va de refranes hoy. Bueno, y que también la guionista de este programa es Teresa Truchado, que está emparentada con los La Bordeta y lo ha colado. Bueno, más es la allá, hija adoptiva de los La Bordeta. Es la hija de los La Bordeta y hay una dosis de él. Pero más allá del chiste fácil, es verdad, de la gracieta y del humor, humor, que está ya muy visto. Es verdad que Asensio nos ha dado el mito que planteamos hoy a nuestros oyentes en el 900-100-800. ¿Más vale maña que fuerza? ¿Acaso son ustedes muy manazas y no hay maña que les valga? ¿Prefieren ser más minuciosos, más pacientes, antes que intentar arreglar algo a golpes? 900-100-800. ¿Será verdad que más vale maña que fuerza? Mito planteado, ¿eh? Más vale maña que fuerza, maña en el sentido de habilidad, porque la bromita se acaba aquí. Sí, ¿eh? Claro. No de mujer nacida en Aragón. No. ¿Hacen ustedes más uso de la cabezonería que de la paciencia? ¿Son manitas para arreglar las cosas o son manazas? ¿Utilizan más la maña o la fuerza? 900-100-800. Bueno, pues aclarado este punto, que no va de maño ni de maña, por mucho que nos gustaría, el mito de hoy va de habilidosos, lo habilidosos que somos o no. Porque dominar el arte de la maña requiere de paciencia, competencia, experiencia y calidad. Hoy en día lo tenemos muy fácil porque a nada que queramos poner interés no tenemos más que abrir el teléfono y buscar un tutorial de lo que sea. Y lo tenemos. Si tienes una puerta que te roza, he cogido una banda de lija, la he fijado al suelo y ahora abre y cierra hasta que deje de rozar. Para quitar una silicona vieja o mal puesta, utilizaremos una espátula de acero o un cúter. Y si os ha levantado una baldosa o un rodapié cerámico, se pegan aplicando cemento cola en el centro y apretamos. Demasiados tutoriales hay en internet como para el poco caso que les hacemos, ¿no? Es verdad, y los hay de todo tipo. Cambiar un interruptor, arreglar un grifo que gotea, aprender a hacer lentejas para saber cómo envolver un regalo. O sea que la maña no tiene ninguna excusa en realidad para que no le pongamos un mínimo de interés. Pero bien por vagos o por cabezonería o por prisa, por falta de talento evidente, la fuerza suele eclipsar, es verdad, a cualquier tarea que se nos cruce. Y ya está, no le hace falta mucha explicación. Claro, es que hay una cosa que es verdad, que es que por mucho tutorial que haya, siempre hay los que prefieren o quieren arreglar las cosas a golpes. Pues ahora que ya tenemos claro qué es maña y qué es fuerza, entendemos mejor el mito que traemos hoy. Más vale maña que fuerza, que bien podría ser el tema de los míticos Manolo y Benito. Está feo que lo diga yo, pero es así. Yo soy el que introdujo el gotelé en este país. Pero venga por aquí. Venga, ¿no? Todo encima de Lolita, macho, ya está bien. ¡Mira qué cosa más bonita, madre mía! Pero es un pelín vieja, ¿no? ¿Un pelín vieja? ¿Pelín vieja? Pues aquí esta vieja y yo hemos introducido el gotelé en este país. ¿Ah, sí? Enséñales cómo funciona. ¡Ah, vale! Voy a hacerles una demostración. Vale. No sabría decir yo si Manolo y Benito representan más la fuerza o la maña, pero vosotros, los que planteáis el mito. A ver, Sergio, ¿eres más de maña o de fuerza? Me hagas esta pregunta no puede ser más que en el ámbito de la retórica para que haya un guión que se estructurice Y para compartirlo con los oyentes. Claro, sí, yo conozco tus limitaciones, pero los oyentes que son todas, no. Totalmente. Todas. Yo hace tiempo que he alzado a los lugares más altos a personas como la que te voy a presentar en breve. Evidentemente, no tengo ningún talento para arreglar absolutamente nada. El otro día, ahora como unos meses, una de las puertas de mi casa se cerró y nunca más se abrió. Y entonces me dijeron que el portero que estaba a unas horas concretas le gustaba y agradecía que alguien le pudiera poner retos. Entonces se lo puse y en 2 minutos y medio abrió la puerta sin ningún problema. Y pensé, ahí un hombre del Renacimiento, de verdad. Así que efectivamente no tengo ningún tipo para la maña y tampoco mucho para la fuerza, así que ya sabes que yo estoy en tu equipo. Estamos en el club. Siempre necesitamos de esas terceras personas que nos ayuden en todo. A ver, Pepe, ¿tú eres más manitas? No, yo tengo paciencia. Y lo parece, ¿eh? Paciencia. Sí, yo monto muebles con paciencia, tardo mucho. He abierto 2 veces la puerta de mi casa que se me quedó la llave por dentro, pero tardé 3 horas en cada una de las veces. De hecho, una de las veces creo que llamé a nuestro invitado a través de Pascual Donate para que me buscara una solución y antes que llegara la solución yo la había abierto, pero bueno, lo consigo. Tengo siempre cierto miedo y después tengo una cosa que no sé si sufre Sergio también, y es esta cosa herencia del machismo que sufren los hombres en este caso, aunque sea una herencia del machismo, es esta cosa de que porque eres hombre tienes que ser manitas. Entonces sí, te dicen, no, sí, taladra tú, que eres hombre. Hazlo tú. Hombre. Digo, pero vamos a ver, yo soy hombre, pero no soy manitas. Pero correcto. Claro, la única diferencia entre Pepe y Sergio es que los dos sois igual de negados como yo, los tres para hacer las cosas, pero Pepe al menos lo intenta. Si alguien de los tres tiene alguna pequeña posibilidad de salir adelante, sería Pepe. Sería Eso Pepe. Es evidente. De todas maneras, claro, Pepe tampoco nos sirve como experto del tema. Así que necesitaríamos un experto. Claro, estamos un experto de verdad. Así que nos hemos traído al único hombre con talento probado que ha pasado por el Hoy por Hoy, un manitas, un tipo con una paciencia de santo. Estuvo un verano con nosotros y convirtió al Manazas de Pascual Donate casi en un artesano. Sí. Y hizo posible que José Luis Sastre montara un timbre que sonó en 3 minutos. Es Juan Carlos Marcabel, que es el ferretero de confianza del programa, pero que también es el presidente del gremio de los ferreteros de Madrid. No te traemos a un ferretero. No. Te traemos al Mbappé de las tuercas. Claro. No. Juan Carlos, gracias por dedicarnos un ratito con lo liado que debes estar. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenas. Muy bien. Oye, empecemos por el mito. Lo de que más vale maña que fuerza, ¿es un mito o es una realidad? A ver, yo creo que esto se inventó seguramente en una ferretería, ese mito, pero yo creo que es un mito que va acompañado la maña con la fuerza, o sea, porque tú un mueble, por mucho que sepas cómo moverlo y demás, como no tengas, aunque tengas mucha maña, tienes que tener un poquito de fuerza para moverlo, porque aquí nadie habrá movido un mueble sin un poquito de fuerza, ¿no? Entiendo, aunque por mucho que le hayas puesto unas ruedas rodantes para que se puedan mover. Entonces yo creo que es un mito que van las dos cosas unidas, la maña y la fuerza, sin ninguna duda, ¿eh? El problema es cuando la segunda va por encima de la primera, cuando no entra el tornillo y lo intentas meter a golpes, ahí sí que lo estás haciendo mal. Bueno, eso yo creo que cuando estás que no puedes más y tienes que hacerlo, tienes que tirar una cosa y dices, tú esto lo saco yo como sea. Aquí saca el hombre del renacimiento, tu hombre fuerte, y dices, esto lo tengo que quitar yo, sea como sea, vamos, aquí no se me pone nada por medio, ¿eh? Pero bueno, siempre es verdad que la maña tiene que ir las dos cosas unidas, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Vamos a repetir el teléfono 900-100-800, ¿eh? Para que los oyentes nos cuenten si más vale maña que fuerza, pero sobre todo que nos cuenten sus anécdotas y sus historias sobre cómo hacen ellos el bricolaje, si son manitas, si no lo son, anécdotas que les haya pasado cuando intentaban cambiar la bombilla, arreglar el timbre, abrir una puerta. 900-100-800. ¿Tú crees que la gente va a la ferretería muy despistada? ¿Cuando quieren arreglar algo, van muy despistados? Bueno, totalmente. O sea, tú cuando entra una persona a la ferretería y le ves la cara, ya sabes perfectamente si tiene cara de desesperado y dices tú, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy te voy a solucionar la vida, te voy a vender como si fueses un corazón. O sea, eso es así, literal. O sea, hay veces que te entran y es que se me cae la gotita del baño que siempre está pin, pin, pin en la taza del váter. Eso, o sea, hemos solucionado vidas y arreglado divorcio, ni os podéis imaginar, ¿eh? O sea, pero todos los días, ¿eh? Pero, Juan Carlos, una cosa es entrar en la ferretería, buscar el producto para arreglarlo, que yo creo que hasta Sergio y yo seríamos capaces de hacerlo, bueno, ¿no? No sé. ¿No? Tú dices, ahí necesitaríamos, yo qué sé, la silicona, por poner un ejemplo. Sí. Y luego es llegar a casa y aplicarla. Totalmente, hombre, lo que pasa es que hay muchísimos tutoriales y todos decimos, venga, esto lo vamos a hacer sí o sí. O sea, aplicar, por ejemplo, silicona o cuatro cosas, pues sí que lo sabéis hacer todo el mundo. Pero, por ejemplo, cambiarla, esto yo lo pongo un ejemplo súper grande. Bueno, mira, Pascu lo hizo el verano que estuvimos aquí. Sí, sí. Cambiar la descarga de la cisterna, eso a la gente le da pánico y pavor, ¿eh? Porque piensa que se va a caer el agua, que va a romper la taza, que va a tener, bueno, que no va a poder hacer, que ese baño lo va a dejar inutilizado de por vida, ¿sabes? Entonces, eso a la gente le da mucho reparo. Y esa es una operación que podríamos hacerla todos. Seguro. Ahí sí que hace falta maña, simplemente. O sea, simplemente es saber cómo se tiene que quitar, saber cómo se tiene que poner. Ahí no hace falta para nada la fuerza. Ahí tenéis que ser mañosos. ¿Y los que no tenemos esta maña, podemos aprenderla? Porque yo reconozco que tengo una especie de bloqueo mental. No me interesa. No me interesa cambiar la cisterna. Pero yo podría aprender a hacer este tipo de cosas. A ver, aprender podrías aprender, pero no te lo recomiendo. O sea, yo creo que esto, te lo digo de verdad, yo creo que esto naces como con un poco con un talento innato, que te gusta hacer esas cosas. O sea, yo por mucho que quiera a lo mejor saltar en paracaídas, pues no voy a aprender nunca porque me da miedo o pavor. Y hay gente que yo creo que es muy mayonsa y sabe hacerlo, pero otra gente que es que dices, aunque le enseñes, es que no lo va a hacer seguro. O sea, no, yo te recomiendo que llames a un profesional, me llamas a mí si quieres y yo te lo cambio, claro, sin ningún problema. No me digas esto, que te acabas de comprometer en la radio, ¿eh? Totalmente. Que yo en mi casa tengo muchas cosas que arreglar porque yo soy absolutamente incapaz de hacerlas. Hay gente que cuando va a la ferretería y pide algo y tú le dices no, pero mejor, gente que está muy convencida de que su manera es la mejor manera de hacerlo. Hombre, siempre, siempre. Eso todos tenemos la razón. O sea, eso está más claro que el agua. Sí, lo que pasa es que luego tú le empiezas a explicar, oye, no, mira, utiliza esta herramienta, porque para algo se inventaron las herramientas para facilitarnos la vida. Y dices tú, joder, si vas a apretar esta llave, utiliza esta carraca o esta polea que te va a multiplicar la fuerza. Sí. O sea, las herramientas se inventaron para algo y es para ayudarnos y hacernos la vida más fácil. Pero claro, al final tú luego ya se lo explicas y le convences. Pero al principio cuesta, ¿eh? Porque decir que no tiene la razón cuesta mucho, ¿eh? ¿Y los tutoriales son una buena guía? Es decir, yo puedo cambiar una bombilla, sería muy fácil cambiar, pero el portalámparas, por ejemplo, con un tutorial, ¿mayoritariamente están bien? Sí, hombre, joder, que se lo digan a Sastre cuando montó el timbre. O sea, nunca mejor dicho. Pero sí, sí, los tutoriales normalmente, si lo vas siguiendo pasito a paso, eres un pelín mañoso y tienes ganas de hacerlo, y súper importante, no te quieres gastar el dinero, pues al final lo terminas haciendo sí o sí. O sea, lo tienes que hacer seguro. Yo creo, Ángel, que sí. Deberían ofrecer también los ferreteros, ahora que es muy importante la salud mental, asesoramiento psicológico, porque estamos llenos de traumas. Sí. Yo tengo un trauma con el taladro porque un día encontré una viga y ya creo que voy a encontrar una viga siempre. Entonces tengo pánico al taladro. Siempre pienso que voy a destrozar una pared o me voy a encontrar con la viga. Entonces todos tenemos un trauma o que te da un chispazo, un cable. Claro. La electricidad da muchísimo miedo, y lo de hacer taladros también. Pero bueno, para eso, por ejemplo, están los detectores de metales, de electricidad, o sea, de agua, de gas, de todas esas cosas. Uf. Pero verdad que da pánico, porque piensas que dices tú, es que esto voy a romperlo, voy a tener que llamar a un electricista y me va a cobrar la vida, o voy a picar una tubería y va a ser la leche. Pero no, no. Claro, es que precisamente te iba a preguntar por el taladro, porque a mi edad yo no he cogido nunca un taladro. O sea, yo no he hecho nada con un taladro. En la vida, jamás, nunca. ¿Tú, Sergio, has hecho alguna vez? No. Y además he escuchado una palabra que se me ha quedado, que es carraca, que ya me da miedo. No sé de qué habla, pero eso tiene que ser tremendo. Me imagino como un pájaro o algo. Claro, entonces, para gente que somos ya de cierta edad, que no somos jovencitos, ni Sergio ni yo, que no hemos cogido nunca un taladro, la primera vez que coges un taladro, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer para perderle el miedo? Hombre, pues primero ponte gafas de seguridad, te lo recomiendo, y guantes por si acaso. Y a mí ya no se me habría ocurrido eso. Eso no puede. Ya habría perdido un ojo. Por ejemplo, ¿no? Primero tienes que saber lo que vas a taladrar. Eso es fundamental, o sea, eso es básico. Si voy a taladrar madera, pared o metal. Porque dependiendo de lo que vayas a taladrar, tienes que poner la broca que sirva para ello, porque si no, no vale para nada. Luego, cógelo con fuerza, porque no será la primera vez que coge alguien, mete el taladro y a lo mejor vas a coger una viga o algo y te hace el taladro ¡bum! Y te da una vuelta, y ya entonces, ya sí que si no lo has cogido nunca, no vas a volver a coger en tu vida, ¿sabes? Eso ya te lo digo de antemano. Y luego simplemente con fuerza y decisión, o sea, como un hombre de renacimiento, igual otra vez, repito. Sergio, voy a mantenerme, yo no voy a coger ningún taladro. No, yo tampoco. Vale. Vamos a ver qué dicen los oyentes sobre su habilidad con este tipo de trabajos de bricolaje. Nuria desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú eres Estoy en Madrid, pero soy maña. ¿Eres maña? O sea, tú debes ser mañosa. Sí, vale. Pero también soy muy bruta, ¿vale? O sea, lo aúno un poco todo. Cuéntanos. Pero soy muy mañosa, o sea, lo que estáis hablando de la electricidad, pues he arreglado un enchufe, una llave de la luz, con cuidado siempre, pero y lo que decís de los tutoriales, o sea, eso es fundamental hoy en día. No arreglar algo, o sea, es una satisfacción decir, ay, se me ha estropeado el grifo, no traga, lo desmonto, como, jolín, buscas un vídeo y todo, enseguida lo sacas y es súper fácil. Sí, y eres autodidacta, nadie te ha enseñado. Sí. Tú te enfrentaste a tu primer taladro sola. Bueno, pero es que eso ha sido, yo ya soy cincuentona, sí, y eso ha sido este verano, y encima taladrando la piedra de las ventanas, que me dejaron una Hilti, que está por ahí el ferretero. Sí, claro, Juan Carlos se está escuchando con admiración. Impresionante, súper gratificante. La primera vez que lo metí dije, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Oye, pero que luego coges velocidad y me hice un montón de agujeros perfectos. O sea, bueno, pues hay que ponerse. La maña es muy importante. Nuria, las mañas son muy importantes. Sí, Nuria es también maña y mañosa. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. María desde Arrecife, muy buenos días. Hello people, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí, a punto de escuchar tu historia, tus habilidades. Eso, antes de que me cortes, porque como quiero contaros mucho. Pues mira, resulta que por tacaña, porque reconozco que empecé a hacer todas estas cosas por tacaña, a mí todas estas cosas, la de pintar, de montar muebles en IKEA, eso ya para mí son juegos de niños. No. Entonces este invierno pasado quería cambiar la cocina. Sí. La pasta que me pidieron me parecía demasiado, así que me puse y he cambiado mi cocina. yo sola, señores. Eso sí, gas y agua, he llamado a un fontanero para hacerlo bien. Pero los muebles, ¿sí? desmonté muebles, colgué muebles, puse puertas, bisagras y tengo una cocina que ya quisiera Arguiñano. Pero María, ¿tú estás soltera? Si quieres lo hablamos. Sí, vamos a hablar. Luego te llamo, por favor. María, mucho. Pero además, no sé si era Juan Carlos especial, la satisfacción que da, ¿no? Cuando ahora tú entras por la puerta de tu cocina y dices, esto lo he hecho yo, ¿no? Sobre todo, yo, a ver, tengo una cocina hiper mega básica, pero me da el servicio y me lo he hecho yo. Sí, sí. Pues María, muy. Y para decirle a Nuria, soy una cincuentañera, no una cincuentona, soy una cincuentañera muy mañosa. Vale, pues yo soy una sesentera que no sabe hacer nada. María, muchas gracias. Hablamos, María. Un beso. Y Javier, rápidamente, desde Teruel, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿eres mañoso, Javier? Bueno, mi historia es un poco peculiar porque yo solo tengo una mano. La perdí la otra a los 12 años en un accidente, entonces pues no me ha quedado más remedio que apañarme con una mano. Pero he hecho muchas cosas y todo el tema de bricolaje, yo me he pintado mi casa entera, me he forrado mi casa de piedra, la fachada yo solo, he montado cocinas y sobre todo basta que alguien me diga que eso no se puede hacer y me lo pongo una mano, pues mi propia cabezonería me ha empujado y también instinto de supervivencia me ha empujado a hacerlo. Claro que sí, o sea, basta que te piquen además para decir yo esto lo hago, ya verás cómo lo hago. Sí. Javier, muchísimas gracias. Vale, a vosotros, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Yo, de todas formas, debería empezar por tener un kit básico, Juan Carlos. Hombre, ¿Qué es lo básico que debemos tener en casa? Eso es lo mínimo que tenías que tener en tu casa, sería un alicate, un destornillador y un martillo. O sea, eso es lo básico, o sea, no me digas que no tienes nada de eso en casa. Alicate, destornillador y martillo. Una carraca no, pero eso, lo otro lo tienes que tener seguro, ¿no lo tienes? No lo tengo, tienes, Andy. No lo tienes. Pero yo te ofrezco algo mejor, el teléfono de Juan Carlos. O de algún manitas que esté cerca en nuestras vidas. Y el taladro, ¿no? El taladro. No, yo el taladro no lo quiero para nada. Bueno, una curiosidad, ¿sabéis cuál es la vida útil de un taladro? ¿Cuál? Venga, o sea, ¿cuántos minutos se utiliza un taladro en su vida útil? Que los veo muy pensativos. No. 15 minutos se utiliza un taladro. ¿Solo? Solo. O sea, la vida útil de un taladro, o sea, no profesional, sino en plan bricolaje de casa, son 15 minutos. O sea, en nuestra vida solo habremos taladrado 15 minutos. Sí, hombre, tú piensas también una persona que va a colgar cuatro muebles, no sé qué, en su casa, al final, 15 minutos es la vida útil de un taladro. Qué para poco, que veáis. ¿No? Es poco. Sí, pero tú piensas cuánto tardas en. Bueno, porque vosotros no hacéis agujeros, pero. Claro, nosotros vamos, solo faltaría. Juan Carlos, que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nada, vosotros. Venga, chicos, hasta ahora. Chao. Con herramientas apropiadas, no será difícil de arreglar. Como nueva. Y ahora probemos con otra tostada. Adentro. Bien. Hoy por hoy. El Larguero. Con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte, Cadena SER. ¿Y la camisa negra qué simboliza? La camisa negra es la camisa más rara, como una broma, es como cuando tú estás de luto, ¿sí? Te vistes de negro. Juanes, gato pardo. En este caso es porque estoy despechado, entonces estoy de luto porque me pongo de camisa negra. Porque vale. Es un poco un juego de palabras, no tiene ni que hacer sentido. O sea, no, es como un chiste, me decían que explicara esta canción en inglés y yo decía, Dios mío, si en español no puedo. No sé cómo, o sea, en inglés no sé si lo podría hacer. Entrevistas hay muchas. Gato pardos, solo en El Faro. Que está muy inspirada en música campesina que yo escuchaba cuando estaba muy chiquito. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Los Piratas, el grupo de Iván Ferreiro, consiguió un contrato con una multinacional desde Vigo y fue creciendo hasta ser una de las bandas más queridas de finales de los 90 y principios de los 2000. No te echaré. Las canciones de amor de sus inicios habían ido mutando con los años y asomando en la treintena. El grupo también había evolucionado en su sonido y en su apuesta. Ultrasónica fue un álbum que despertó recelo en su sello y que terminó siendo su gran obra. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto la convocatoria pública para la contratación de 32 nuevos puestos de perfiles técnicos y administrativos con especialidades muy variadas. Se requiere el título de licenciado, arquitecto, ingeniero graduado y si eres una persona con discapacidad, recuerda que hay 8 plazas reservadas para ti. Presenta tu candidatura en la web de la CNMV antes del 12 de febrero. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría. Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del